Yo levanté las manos el que quiera tomar. Y quiero ver a todos los pibes y las pibas las manos de aquí para allá, de aquí para allá. Porque ¿saben quién llegó? La raza, la raza. Yo levanté las manos el que quiera tomar. Yo levanté las manos. No hay que quiera tomar. Tinto con coca en agua mineral. Tinto con coca en agua mineral. Yo levanté las manos el que quiera quitar. Yo levanté las manos el que quiera aplastar. Que la noche comienza y no va a terminar. Que la noche comienza y no va a terminar. Y las manitos arriba haciendo de aquí para allá. Y los pibes se amotinan en esta junta que no va a terminar. Y las pibas se menean con una colita de aquí para allá. Y los pibes se amotinan en esta junta que no va a terminar. En esta junta que no va a terminar. Con la manito ven arriba, ven arriba. Con la manito ven arriba, ven arriba. Yo levanté las manos el que quiera tomar. Tinto con coca en agua mineral. Tinto con coca en agua mineral. Yo levanté las manos el que quiera quitar. Yo levanté las manos el que quiera playar. Que la noche comienza y no va a terminar. Que la noche comienza y no va a terminar. Y las pibas se menean con una colita de aquí para allá. En esta junta que no va a terminar. Y las pibas se menean con una colita de aquí para allá. Y los pibes se amotinan en esta junta que no va a terminar. En esta junta que no va a terminar.